Mañana, desde el movimiento Barrios de Pie, vamos a estar en 20 provincias, en las plazas, en 1000 plazas, con la campaña La pobreza no puede esperar, que consiste en pedirle a las personas que se acerquen con un cartón de leche en polvo, que nos va a dar una mano gigantesca para los 1500 comedores y merenderos que tenemos en distintos barrios. Porque la ayuda del Estado no está llegando, no termina de llegar, no estamos dando abasto y todo lo que venga, en particular lo que es leche, es sumamente importante para los chicos. Así que muchísimas gracias, los invitamos a acercarse a las plazas y ante todo, bueno, desde ya, enormes gracias por la ayuda.